Y aquí nace este cuento que se llama Anastasio Santís Gallo y tiene que ver con el movimiento del 68, digo del 94, perdón. Se llama Anastasio Santís Gallo y dice: de hoy en adelante yo soy mano y tú solo cartas marchadas has de ver. Por si no saben, esta es la canción que le gusta al subcomandante Marcos. Cartas marcadas. Entonces dice: el hombre abrió los ojos y creyó que frente a él se encontraba un retén o una partida militar, o ¿cómo es que se llama? Estaba bolo, o tal vez crudo. Percibió que sus botas estaban mojadas. ¿Cómo llegó ahí? ¿Por qué se hallaba en ese lugar ante los soldados? Escuchaba pasar los camiones y los autos. Había una carretera de por medio. Estaba recargado en la pared y giró su rostro hacia la luz que descubría la banqueta. Cuando se percató de un letrero que indicaba Ómnibus Cristóbal Colón, ¿se encontraba esperando a alguien? ¿Iba él a viajar? ¿Cuándo fue que se durmió? A su alrededor no había nadie. A un lado del retén, partida o destacamento, se agrupaban 4 o 5 oficinas, en tanto que en una pared vecina se leía un rótulo donde se consignaba siempre fieles a la patria. Se percató del cambio de guardia. Un acto para su gusto nada marcial. Parecía que los soldados estuvieran jugando, pues se aventaban los rifles sin la presencia de oficial alguno. Se sonrió. Estaba amaneciendo. Pudo darse cuenta por el arribo de una sombra que le pidió un cigarrillo. Encontró un paquete en su bolsa. ¿Fumaba? La sombra se sentó por ahí, en una posición en la cual sus largos brazos estrechaban a sus piernas. ¿Hacía frío? ¿O se trataba de la llovina que había en ese, que hasta ese momento pudo percatarse estaba cayendo suavemente? Pero él sentía calor. Entre la bruma de su bolera, recordó que en su tierra nativa, ¿tierra? Sí, hacía frío. Mientras tanto, los soldados comenzaban a formarse. No había respeto, se empujaban unos contra otros, se tiraban de la gorra. Es más, muchos de ellos tenían sus camisolas hacia afuera. El sol comenzaba ya a disparar sus primeros resplandores cuando otra pálida sombra llegó y abrió las puertas del local de los ómnibus. Su mente no alcanzaba a comprender qué hacía ahí sentado, con la luz del sol justo a sus pies. La lluvia había huido. El bochorno que se levantaba de la carretera hizo que él se sintiera húmedo, pegajoso, como la miel que en su tierra se cultiva. La sombra que antes le pidió un cigarro había desaparecido por completo. A su lado tenía una pequeña mochila negra, la que al tocarla advirtió caliente. Escuchó, que llamaban a los pasajeros que viajaban con destino a Tapachula y Arriaga. Entonces un rayo de entendimiento penetró en su cabeza. Estaba en Cintalapa, la cabecera económica del Valle Chiapaneco. Las ideas y los recuerdos se le atropellaron de golpe. Se sintió aturdido. Hacía esfuerzos por recordar el motivo de su ingesta alcohólica, cosa que recordaba no realizaba desde hacía más de 7 años. ¿Por qué estaba en Cintalapa? Como si se tratara de una película, se vio caminando sin rumbo por el centro de esa localidad cuando advirtió a aquella mujer. Primero se la encontró de frente, luego la miró por detrás, después de perfil. Asustado, pensó que no podía ser otra más que aquella, esa misma que perdió allá en su tierra y de la cual el viejo Antonio dijera alguna vez: la podrás encontrar en cualquier parte del mundo y cuando la veas no te asustes. Decidió seguirla y en el curso de cuya acción creyó sentir que su película retrocedía 15 años. Entonces él se vio en su paraje donde vivía, cuando también percibió que en ese momento cualquier cosa le extasiaba, fuera pájaro, fuera río, fuera flor. Tanto así que creía que hasta el suelo y la selva cantaban y bailaban con él, que los dioses tutelares derramaban sus lágrimas al son de la música del viento, como cuando a él le atacaba un dolor dulce en el bajo vientre, o como cuando suspiraba delicadamente y a escondidas, y el corazón comenzaba a latirle con prisa. Y todo esto porque su mirada se había cruzado con la de ella cuando iba por el agua. Ese pájaro quiere tuna, escuchó decir al Antonio, en ese su dialecto que tiene fama de oírse como el canto de los pájaros. Él era huérfano, a su familia la asesinó los ejércitos en Bachajón, El viejo Antonio pidió al principal del paraje la entrega de la muchacha para que le calentara el petate a su sobrino. De acuerdo a la costumbre, en la primera visita que hiciera a su vecino y prójimo Juan Gómez Pato, no les aceptaron los regalos. Fue entonces cuando Pato dijo: mi hija es jaragana, terca, necia, paleta y chata. A lo cual el tío Antonio respondió: yo sé que las flores no son para mi sobrino, que tiene ojos, hocico y pelo de cochi, pero lo único que sabe es trabajar la tierra. No sé por qué, siendo tonto, se le ha metido en la cabeza a esa muchacha. Conociendo el rito, el principal agregó: ustedes los padres no ven lo bueno de sus hijos, pero siendo ustedes honestos y justos, ellos, si les dan la oportunidad, serán igual que sus padres. En la segunda visita a su vecino y prójimo Juan Gómez Pato, aunque eran más los regalos, tampoco fueron aceptados, porque así lo marcaba el ritual. Sin embargo, bebieron bastante aguardiente. Fue hasta la tercera reunión, de acuerdo al protocolo insustituible, que de buen modo se aceptaron los presentes, así como la petición de boda. Al año con 6 meses exactos, germinó la semilla de la joven pareja. Él se convirtió en padre y dueño de una familia, pero justo a los 3 años de esa avenencia, se fue su prietita, su chata, su jaragana y querida. Se fue porque, según la tía Chofi, que era la partera, el niño venía al revés y ni esperanza de llevarla con un médico. Eran 15 horas de bajadas y subidas. Antes de cumplir 4 y entrar a los 5 años, su hijo, su única carne, como él le decía, pues el viejo Antonio había fallecido 3 meses atrás por causa de una diarrea, se unió con los ángeles celestes. Él tenía 20 años de edad, era viudo y estaba solo. Así comenzó su desgraciado andar por el camino del aguardiente, del posh, trago ese que convierte la mayor parte de las veces a los hombres en algo peor que bestias. Recordó entonces que le dijeron que el alcohol era la muerte y para muchos el infierno se hallaba aquí, en la tierra misma. Le dijeron que los que habían sufrido mucho, que los que nada tienen, que a ellos debía dárseles el cielo o la gloria aquí en la tierra, y no prometerles que luego de su muerte llegaría la recompensa, que si él nada tenía, podía dar la vida para que otros tuvieran una vida digna. De ese modo fue que se unió a los compas, quienes igual que él no poseían nada. Qué bonito hablaban, hacían y enseñaban cosas justas, mostraban y señalaban el camino de la gloria, la cual pertenecía solo a unos cuantos. Todos eran uno, un ejército de un solo brazo, la fuerza de un hombre que es multitud. En consecuencia le dijeron que unidos harían parir un nuevo mundo, donde todos serían una gran familia. Entonces regresó su película y vio a la mujer entrar a un restaurante bar familiar llamado Las Internacionales, donde él también se introdujo. Un hombre o mujer que salió de la penumbra le disparó la pregunta: ¿qué va a tomar? A lo que él repuso: hay que tomar un trago para hablar con una mujer. Así es, le contestó, de tal modo que pidió una botella de licor y pidió que llamasen a aquella mujer. Así a su mesa llegó Yadira de Francia, o Yasmín de Palestina, o Petroshka de Rusia, o Yesenia de Bélgica, todas indígenas, unas del municipio de Jiquipilas, otras de Carranza o de Chicomucelo. Eso sí, ninguna, aunque se le parecieran, era su prietita, su chata, su jaragana, y bebió hasta perderse. Entonces el Big Big, que procedía de su mochila, golpeó sus recuerdos y los situó de nuevo en el presente. Había llegado a Cintalapa 2 meses atrás con 8 compas, hombres murciélagos igual que él, con la misión de cortar su consegueta todas las noches hasta hacerla caer la estructura superior de un puente estratégico para su causa. De nueva cuenta el sonido se hizo escuchar desde su mochila, dentro de la cual metió la mano para extraer un radio de banda civil, para apretarle un botón y poder escuchar en su dialecto la siguiente expresión: capitán Gallo, capitán Gallo, misión cumplida, puente Las Flores caído, repito, puente Las Flores caído, un trailer y una camioneta en el fondo del río, corte y vámonos, Chiapas, México, diciembre del 93. ¿Por qué lo cortaron? Que con coraje se abrían de mis cachorritos leones. Para que no pudiera pasar los ejércitos tan rápido y llegaran al 94 allá, que faltaba pocos días, faltaban como 10 días. Tener vergüenza, qué verde verdor de trajes, qué blancas las bayonetas, qué roja y qué dura sangre.